Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estábamos escuchando a Carla Lara, hondureña, cantautora, que nos ha traído, nos ha mandado este nuevo trabajo que está realizando. Escucharemos algunos temas en distintos momentos de nuestros programas. Bien. Y nos vamos a Neuquén. Así es, ya está allí Natalia Cantero, comunicadora social, comunicadora popular. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buen día, Dani. Buen día, Graciela. Soy comunicadora social y profesora de comunicación. Además, profesora, sí, claro que sí. Tengo todos los títulos habidos por haber en comunicación, por suerte. Muy contenta de eso y sigo estudiando comunicación porque me parece una carrera fantástica y nos permite, más allá de la comunicación popular a la que uno adhiere y todo, nos permite ciertas teorías que uno puede compartir en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Claro. Así que, y poder compartir con los chicos también desde el conocimiento quizás más académico, la necesidad de no reproducir los discursos del sistema y de los medios hegemónicos, sino de la creación de nuevos discursos, uh-huh, nuevas formas de lenguaje y nueva participación de todos de una forma más democrática. Así es. Que por eso seguimos apostando a esta comunicación social que es tan gratificante. Así les es, cuento así que llegan a un día grisecito en Neuquén, levantado con una escarcha terrible, con temperaturas que están ahí entre los 2 grados, 4 grados. ¡Epa! ¡Frío, Hasta 6 grados bajo cero. Estamos en la capital, así que imagínate que el interior de la provincia de Neuquén ha tenido hasta menos 17 grados. Uh-huh. Están en menos 10 grados. Y bueno, hay que estar, hay que sobrevivir a la emergencia climática de una de la cultura, de San Martín de los Andes, que quizás en otros lugares del país lo tienen como lugares, bueno, son muy bellos, pero más bien turísticos, y sin embargo, en esa zona de Neuquén que nombro, como lo es en la zona de Bariloche, en la parte del Alto, son lugares muy turísticos, pero donde viven trabajadores en condición de precarización, gente que se calefacciona a través de uso de leña, y bueno, se han sucedido un montón de situaciones derivadas de esa pobreza, ¿no? En la provincia de Neuquén, casillas quemadas, como y bueno, es la noticia cada tanto de gente que se encuentra muerta en alguno de los campos, o porque la ambulancia no pudo llegar, o porque se han muerto de hipotermia, ¿no? Tratando de llegar a algún destino para conseguir combustible, para calefaccionarse, leña o alimentos para poder pasar la inclemencia climática. Así que nos ha dado duro y nos sigue dando el clima en Neuquén. Sin embargo, fíjate que acá en la capital, el día de hoy se espera entre 16 y 17 grados. Ajá. Es medio raro, porque las bajas son muy bajas, pero luego sube, lo que no se traduce en temperaturas altas, sino en un 17 grados que se puede sobrellevar. Uh-huh. Y te cuento que en medio de todas estas situaciones climáticas que son para resaltar, acá en esta Patagonia, bueno, la semana esta nos ha encontrado con un corte de ruta de los trabajadores obreros de la construcción de la UOCRA, que han sitiado Neuquén por unas horas el día la semana pasada, el día viernes, y lo han situado de una forma increíble, cortando el puente que une la provincia de Río Negro y Neuquén, por el que transitan los micros de larga distancia que van a toda la Patagonia hasta allá, hasta llegar a Ushuaia, ¿no? También hasta llegar a las zonas de Bolsón, de Bariloche, digamos una ruta obligatoria también. Y bueno, han sitiado un puente que se conoce acá como el Puente Ballester, que es la otra opción cuando se corta este puente que ustedes conocen, que une el Cibolético Neuquén, y han cortado un puente que se está construyendo y parte de las rutas que unen, digamos, al norte neuquino y a la parte más cordillerana. Así que fueron unas horas de bastante tensión, de quejas, pero por supuesto contar esto para decir que se denota una queja colectiva en esta parte del país en contra de la del ajuste, en contra de la precarización laboral y por sobre todas las cosas en el rubro de la construcción, en lo que refiere a cómo se ha plantado todo lo que sobra y se está especulando por el tema de los materiales y para no tomar obreros. Así que, bueno, la desocupación es mucha, es muy alta en esta zona y, por supuesto, el frío tampoco permite que se active, ¿no? Pero la denuncia en concreto ha sido en contra del ajuste y en contra de las burocracias sindicales que no logran arreglar tampoco salarios dignos para lo que es el costo de la canasta en esta zona. Bueno, hemos pasado por distintos rubros, como les contaba hace 15 días, sí. Estuvimos de situaciones de conflicto nuevamente los trabajadores de la educación saliendo a las calles con, no paros, sino con retiros para exigirle al gobierno que cumpla con el acta acuerdo firmada ya por el mes de abril, en donde el gobierno se comprometía no solamente a dar una cifra fija de aumento salarial en cada semestre, uh-huh. sino también se comprometía a un incremento que no se sabía el porcentaje en aquel momento, pero que implicaba un aumento porcentual de acuerdo al precio del IPC que marcaba la provincia de Neuquén, justificado en el ajuste, digamos, en el costo de vida. Bueno, ese ajuste no se dio. Sí se dio el incremento porcentual previamente planificado, así que bueno, hay una tensión grande entre el gremio TEN, entre las conducciones opositoras a la línea de ATEN provincial, bueno, donde se convoca por un lado a retiros en la capital de Neuquén y en varias seccionales de la provincia, y por su parte la provincial cree que se ha cumplido con el acta y bueno, ahí están unas tensiones que hacía muchos años que no se veían en este lugar. Esperemos que se solucione para poder estar a la altura de la crisis que está viviendo la educación en este momento. Sí, por claro. otra parte, los trabajadores de ATE, hace 15 días aproximadamente, son los trabajadores de la estatales de Neuquén, están realizando un paro que se ha reconocido, que es un paro por tiempo indeterminado, que bueno, que ha dado consecuencias importantes, ha puesto la presencia de los grupos especiales de la policía nuevamente en la calle, porque están reclamando que se cumpla el acta, que fue muy parecida a la de ATEN, firmada en el mes de abril también, pero a comienzos del mes, dicen que no se está cumpliendo, que el gobierno no está respetando con lo que acordó, y por lo tanto han convocado un paro que ha sido y es masivo. Y las escuelas, les cuento, Dani y Graciela, están cerradas la gran mayoría, esta vez no por conflicto de docentes, sino por los auxiliares de servicio, claro. que cuando no están, las escuelas directamente se cierran. Claro, bueno, claro, claro. La presencia de ATE es muy fuerte frente a la gobernación de Neuquén, frente al Ministerio de Hacienda, frente a liquidación de sueldos. Y bueno, han levantado algunas medidas porque, repito, la presencia policial ha sido muy contundente. Por otra parte, distintos sectores de derechos humanos, estudiantes, organizaciones políticas y sociales, bueno, se han concentrado ayer en el Monumento al General San Martín, hemos estado ahí reclamando la aparición con vida del compañero Maldonado, desaparecido uh-huh. en Chubut, hace unos días, en el marco de la exigencia por la libertad de Facundo Wallace. Fue una marcha, bueno, un poco chica, porque fue convocada a medida de la urgencia que tiene este caso, que es tan tremendo y que implica sí. la desaparición forzada de personas en manos de la gendarmería, pero tuvo diversidad esta marcha, hacía mucho frío hasta ahora, y bueno, se sintió no solamente en este momento, sino hace unos días, que un grupo de mapuches y distintas organizaciones se concentraron también frente al consulado chileno para repudiar, digamos, el pedido que está haciendo en forma permanente y agresiva del Estado chileno al Estado argentino para que se extradite a Facundo, ¿no? Sí, y por sí. supuesto denunciar desde acá que todas las organizaciones se han manifestado por la aparición de Maldonado y repudiando una cuestión que acá en la zona nos asemeja muchísimo a lo que ha sido el accionar durante la desaparición del conscripto soldado Carrasco, que ustedes lo conocen. Sí, sí, claro. Que terminó con la colimba en la Argentina por lo terrible del hecho y por las implicancias de las fuerzas represivas del Estado, que tenían que accionar en el cuidado de los conscriptos y participaron, digamos, en la tortura y su posterior asesinato. Uh-huh. El caso de Maldonado acá es muy sensible porque nos remite al caso del conscripto Carrasco y por lo tanto ha sido en todos los portales y en todas las banderas de las organizaciones está el reclamo por su aparición con vida ya. Así que es, y está siendo, y seguirá siendo por este tiempo, una jornada de mucha manifestación en la provincia de Neuquén. Muy bien. Bueno. Ha quedado claro. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande, Dani y Graciela. Los he escuchado con eco, por eso traté de ser lo más clara posible. Uh-huh. Pero les cuento que, bueno, que van a haber novedades porque el conflicto mapuche sigue en pie, la gendarmería postada, en la zona de la miel y de Vaca Muerta, claro. Las luchas estudiantiles de la universidad que no se recuperan y que han traído una crisis institucional muy importante y casi históricas y se remiten por allá en el año 95 a la lucha contra la Ley Superior de Educación, internas políticas terribles, y bueno, vamos a ver qué pasa después del domingo y cómo vamos llegando a octubre, ¿no? Claro, cómo se perfila, cómo se distribuyen las cartas, ¿no? ¿Qué bueno, queda y qué se termina? Bien. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande a ustedes, un placer escucharlos y un saludo muy grande a la audiencia de Enredando las Mañanas. Igualmente, gracias, un abrazo, Nati. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora social y docente. Como lo dijo. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Las blusas de Boedo cruzan por mi corazón. Catecto se tomó esta vez una azotea y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni a Dios, a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, bueno, tu luz no sea ciega de dolor. Escalera, el cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó, no importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blues...